Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Darle las gracias a Iván Lerriba, al director de comunicación de esta radio y, por supuesto, al presidente y al consejero delegado por confiar en esta apuesta, un programa que ustedes dirán, bueno, que hace un programa de misterio dentro de un programa de radio, ¿no? De una radio deportiva. Pues está muy claro, la radio El Betis es una radio para todos y de todos, por supuesto está. Y a todo el mundo le gusta un poquito esto del misterio. Y a veces hay que relajarse, hay que dejar las tensiones, hay que dejar la mente un poquito en blanco y por lo menos distraerse con Voces del Misterio todos los viernes, de 8 a 10. Hoy tenemos un programa diferente, porque bueno, muchos compañeros se han ido ya de vacaciones. José Manuel García Bautista está ya de vacaciones, le mandamos un saludo desde aquí, pero bueno, nos ha dejado dos secciones grabadas en el estudio y lo tendremos de alguna manera, aunque sea un poco ficticia, pero lo tendremos en antena. Y sin más, yo creo que podemos oír ya las efemérides de este 1 de agosto, salida de vacaciones. Cuidadito con el coche, si vais conduciendo ahora, si estáis pasando por aquí, por la capital del Guadalquivir, cuidadito con el coche, porque son muchas vidas las que se pierden delante del volante y no queremos que seáis vosotros, sino relajaos, subir un poquito el volumen de vuestro radiocassette del coche y relajaos y oírnos un poquito. Y el trabajo se nos acumula en las efemérides de hoy, 1 de agosto. Para muchos han comenzado sus vacaciones estivales y para otros se reincorporan. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que escuchando Voces del Misterio? Porque un 1 de agosto en la historia, en este caso del año 1291, se funda la Confederación Suiza con la Unión de Uri, una comunidad libre del Valle de Schwyz, y la Asociación de Neuwieden, fiesta nacional de los suizos. En 1492, tal día como hoy, los judíos son expulsados de España. Y en 1498, Cristóbal Colón avista la primera tierra firme del continente americano, que luego se llamaría Venezuela. En 1605, don Francisco de Vitoria es aceptado por el Cabildo para enseñar las primeras letras, y es así el caso del primer maestro argentino. En 1704, la Guerra de Secesión Española comienza el asedio a Gibraltar del contraalmirante Rook y su escuadra anglo-holandesa. En 1834 se ve la abolición de la esclavitud en todos los territorios dependientes de la Gran Bretaña. En 1868 Rusia vende Alaska a Estados Unidos. Y en 1875 nace Julio Herrera y Reisig, poeta uruguayo. En 1912 se inaugura el correo aéreo semanal París-Londres. Y tal día como hoy, un 1 de agosto de 1914, en la Primera Guerra Mundial, Alemania declara la guerra a Rusia, invade Luxemburgo y presenta un ultimátum a Bélgica. Francia ordena la movilización general. En 1916, dirigibles alemanes bombardean Londres. En 1922, fallece Alexander Graham Bell, inventor del teléfono, un gran invento. Y en 1923 se establece la jornada laboral de 8 horas en España. Mucho han cambiado las cosas. En 1924 nace George Charpak, francés, premio Nobel de Física en 1992. En 1928 los diputados croatas fundan un parlamento separatista en Yugoslavia. 1943, Birmania proclama su independencia. Y en 1944, tal día como hoy, un 1 de agosto, la Segunda Guerra Mundial ve la insurrección antinazi generalizada en Varsovia, que duró 63 días y fue sofocada por los alemanes con 200.000 muertos. En 1946, los griegos se manifiestan en referéndum a favor del rey Jorge II. El mismo día como hoy, un 1 de agosto, fallece Miguel Labordeta, poeta español, era el año 1969. Y en 1971 se produce el primer paseo lunar en un jeep lunar. En 1976 comienzan en Montreal los Juegos Olímpicos, en los que destaca la gimnasta rumana Nadia Comaneci. En 1980 los marqueses de Urquijos aparecen asesinados en su chalet de Somosaguas, en Madrid, y se detiene a su yerno, Rafael Escobedo. En 1982 fallece Álvaro de la Iglesia, escritor español y director de La Codorniz. En 1989 el gobierno español concede 153 nuevas licencias comerciales de emisoras de FM. Y en 1995 Egipto y Jordania sellan en Alejandría su reconciliación tras 5 años de crisis en sus relaciones a consecuencia de la guerra del Golfo Pérsico. Por último, en 1999, la Unión Europea levanta el embargo a la carne de vacuno británica después de 3 años de suspensión debido a la encefalopatía espongiforme, o lo que es llamado también la enfermedad de las vacas locas. Eran las efemérides de tal día como hoy, un 1 de agosto de cualquier año en la historia. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vozdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vozdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Hace unos 15 minutos, 20 minutos, que me comentaban aquí en redacción, en Radio Betis, me comentaban que algunos nos han llamado sicarios. Bueno, pues para aquellos que por lo visto no saben lo que es un sicario realmente, sino yo imagino que no lo dirían, ¿no? Al final del programa voy a hacer una pequeña reflexión sobre eso, sobre qué son los sicarios, ¿de acuerdo? Ahora vamos a dejar que pasen los nervios, vamos a dejar que nos invada el alma de la música y vamos a dejar que Miguel Blanco, que es nuestro protagonista de hoy, nuestro gran maestro del misterio de hoy, uno de esas personas que tienen un puesto fijo dentro de la lista de los grandes, de los más grandes del misterio. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Encantado de hablar contigo. Muy contento de después de la noticia que nos llegaba el otro día también aquí a redacción, de que vuelves a las ondas. Es un verdadero honor y un placer va a ser oírte. Imagino que otra vez en Espacio en Blanco. Pues sí, yo quería cambiar el título, pero no me dejan. Sigue siendo Espacio en Blanco. Hombre, es mítico ya. Sí, por eso lo quieren, que siga siendo el título y ahí vamos a estar. Uh-huh. De cualquier forma, para mí es un placer volver a retomar las ondas, algo que quería hace mucho tiempo, que necesitaba, y bueno, va a ser un placer compartirlo con todos los oyentes. Va a ser genial. Andrés, mi compañero de mandos, que tenemos hoy en la cabina, la pecera, Sebastián, perdona, antes, hoy me ha dado por llamarlo Andrés, le cambio el nombre de vez en cuando, me aburro, me decía, le he comentado lo tuyo, lo de Miguel Blanco. Hombre, Miguel Blanco, yo lo oí hace tiempo en Espacio en Blanco. Y pues sí, porque Miguel lleva mucho tiempo en esto, ¿no, Miguel? ¿Cuántos años tienes? Fíjate, viendo la página web, empezamos en el año 87, y era muy joven, ¿eh? No es que tenga muchos años, que tengo unos cuantos ya, pero empecé en el 87 haciendo radio, y desde entonces fuimos el primer programa de radio en toda España que hablaba de estos temas. Ajá. Luego empezaron otra serie, empezó Antonio José Alés, pero antes estábamos nosotros. ¿Antes de Antonio José Alés estabas tú? Sí, empezamos nosotros en una emisora aquí en Madrid, Radio Juventud, de donde ha salido gran parte de la gente que ahora está haciendo radio y que son figuras importantes. Ahí empecé yo. De hecho, el otro día nos reunimos unos cuantos compañeros para celebrar un poco, sobre todo agradecer a uno de los directores, que fue el que nos dejó hacer radio, una radio absolutamente nueva, original, y han pasado mucho tiempo, sí, han pasado mucho tiempo, pero eso no quiere decir que sea mayor. El otro día también escribía que la edad no tiene nada que ver con los años, sino con la ilusión. Claro. Yo volver a hacer radio de nuevo para mí es el mayor regalo que me han hecho después del nacimiento de mi hijo, y vamos absolutamente a por todas como si fuera el primer día. De hecho, cuando estaba grabando la cuña en Radio Nacional, me decía la persona que estaba, pero ¿estás nervioso? Como si fuera el primer día, le decía, como si fuera el primer día. ¿Tu niño ya tendrá unos 2 años, 3? 2 años va a cumplir el día 21 de agosto, sí. Yo lo recuerdo porque te hice una presentación sobre el peumen, no sé si te acuerdas tú, sobre en una conferencia de misterio aquí en Sevilla, en las conferencias, las jornadas de misterio, y te hicimos nos diste una charla, la verdad que encantadora, y que nos pareció impresionante, interesantísimo, porque Miguel Ángel Blanco, para quien no lo sepa, es un, además de ser un locutor, un presentador, además de ser un investigador, es un trotamundos, ¿no? Es una persona que le gusta ir a los lugares más locos de la Tierra, ¿no, Miguel? Bueno, sí, es una vocación que tengo desde pequeñito y me dedico de vez en cuando a dar vueltas por el mundo. Tengo esa, gracias a Dios, esa suerte, ¿no? Uh-huh. Y bueno, 8 veces la vuelta al mundo, a punto de cumplir, estoy la 8ª vuelta al mundo, uh-huh, y muchos países por ver, por visitar, y lo que me queda, como decía el otro día también. Yo me pregunto, cuando hablo con personas que habéis recorrido los lugares más inaccesibles del mundo y sobre todo peligrosos, ¿no? Por ejemplo, Juan José Arenga o cualquier otro, ¿no? ¿Cuál es el lugar más extraño donde ha estado Miguel Blanco? El lugar más extraño, es que eso depende mucho. Claro, depende de lo que considere cada uno extraño, ¿no? Claro. Pero habría que matizar mucho, ¿sabes? Sí. De hecho, me decían la pregunta cuál es el lugar más mágico y conocido, sí, el lugar más misterioso. Acabo de llegar de Egipto hace muy poco tiempo, uh-huh, y allí nos han ocurrido una serie de cosas increíbles. Para mí Egipto es una de las cunas del misterio. Uh-huh. Y si vas con los ojos abiertos, de repente pueden pasarte un montón de cosas como nos ocurrió a nosotros en la Gran Pirámide, ¿no? Uh-huh. El lugar más misterioso puede ser cualquiera. La puerta de tu casa, saliendo con ganas, mirando con los ojos de ver, de repente puede convertirse en un lugar absolutamente mágico y misterioso, porque a lo mejor hay una clave de lo que estás buscando, de ti mismo. Qué fantástico esto que dices, porque yo siempre que hablo del misterio digo que el misterio está para aquellas personas que quieran verlo, ¿no? O que quieran vivirlo, que quieran recibirlo, ¿no? Claro, claro. Eso es así, ¿no, Miguel? Desgraciadamente mucha gente, ¿sabes?, va con los ojos cerrados por la vida, ¿no? Quizá esta forma, esta sociedad nos obliga o los obliga a cerrar los ojos, ¿no? Uh-huh. Y van sin darse cuenta de las cosas, ¿no? Eso quizá un poco lo diferencia un turista de un viajero, ¿no? Uh-huh. Los viajeros tratamos de llevar los ojos abiertos, tratamos de ver lo que hay alrededor de nosotros y nos maravillamos con cada cosa que nos encontramos en cada esquina del viaje. Uh-huh. Pero el misterio no hace falta correr mucho, el misterio está en tu corazón, básicamente, y si abres los ojos te lo encuentras. Uh-huh. ¿Miguel Blanco se ha hecho a sí mismo o por lo contrario tenía alguien en quien reflejarse, tenía alguien a quien admirar cuando era un niño? He tenido muchos maestros, aunque sigo siempre muy rebelde, no he querido nunca que nadie me dijera lo que tenía que hacer ni cómo tenía que comportarme. De hecho, mis padres tenían bastante problema conmigo porque era desde pequeñito muy rebelde, además decían que tenía poderes, hacía cosas raras desde pequeñito, entonces fue bastante difícil. Pero cuando uno empieza a tener un poco de modestia y se da cuenta que no vive solo, hay multitud de personas a las que agradezco cosas que me han enseñado, ¿no? Desde Fernando Jiménez del Oso, desde un niño en la India, santones, gente que he encontrado por ahí, tus propios vecinos cuando estás en casa y, como te digo, tienes la mente abierta, hay mucha gente que está para enseñarte cosas. Yo creo que el mundo, la vida, es tu mejor aliado y está siempre tratando de ayudarte para que comprendas cosas. Eres un poco profeta también, pero yo recuerdo en otra radio, en otra casa que ya no existe, hacíamos un programa que se llamaba Reloj de Arena, y yo te hice una entrevista, creo que fue en diciembre, preguntándote cuál iba a ser para ti el misterio del siguiente año. Nos dijiste que los círculos de las cosechas. Sí. Y que casualmente, hace 2 semanas, una semana, España estuvo invadida, aunque fuese ya más publicidad que otra cosa, estuvo llena de círculos de las cosechas, ¿verdad? ¿Los misterios se reciclan o van cambiando? Tú que llevas tanto tiempo en esto, ¿estamos siempre mirando los mismos misterios o aparecen misterios nuevos? No, aparecen misterios nuevos. Uh-huh. Fíjate la cantidad de sorpresas que está dando ahora esa sonda, que está empezando a descubrir que hay aceptan que ahora ya hay agua en, uh-huh, en Marte, uh-huh, y lo que nos toca todavía por descubrir, ¿sabes? Uh-huh. Estoy convencido que hay mucho más, que va a dar muchas sorpresas a ese planeta, y todavía no soy demasiado profeta, que tú me dices que soy un profeta, porque todavía no se ha cumplido quizá lo que más he deseado, lo que más he anunciado durante mucho tiempo. ¿2012? No, solamente eso, sino que ese contacto extraterrestre, uh-huh, que no se va a poder cambiar, que no se va a poder decir que no ha sido, que no se va a poder ocultar. Uh-huh. Yo estoy convencido que dentro de muy poco eso va a ocurrir, y tengo los ojos muy abiertos. Quizás esta vuelta del programa tenga mucho que ver con todo eso que yo siento que se aproxima. Uh-huh. Lo de Marte es un indicio más de esas cosas que están a punto de ocurrir. Así que atentos, uh-huh, que vienen muchas sorpresas para toda la gente que quiera tener ganas de divertirse, de apasionarse con el tiempo más, uh-huh, alucinante que nos ha tocado vivir, que es este. ¿Quién sabe si ese 2012 los mayas lo que nos profetizan es un cambio, ¿no? Un cambio de forma de ver las cosas, de forma de sentir la Tierra, de forma de comunicarnos, ¿no? ¿Quién sabe si lo que nos anuncian pues eso es lo que tú dices, ¿no? Que abramos las puertas a seres de otros mundos. No lo sabemos, no lo sabemos. Sin embargo, si me disculpas, sí, cuando estaba allí con ellos hace mucho tiempo, estuve en México, que es uno de mis países favoritos, sí, lleno de sorpresas y de cosas por descubrir. Estuve entrevistándome con algunos de ellos, esos chamanes, digamos, y gente de la sabiduría, y era muy curioso porque decía, desde que llegó el Colón, que ellos, alguna parte de ellos interpretaron que era ese, que es tal cual que están esperando todas las culturas, todo ese tipo de culturas, nosotros nos escondimos. Pasaron 500 años, justo cuando se hizo el 5 centenario del descubrimiento de América, de repente todas esas tribus volvieron a salir a luz con todo ese conocimiento que tenían. Y si ahora vamos a tener mucho que decir. Ellos hablaban ya en otro tiempo de ese cambio climático, de toda esta serie de cosas increíbles que están ocurriéndonos y que la gente quizá no se da cuenta de la tremenda importancia que tienen. Yo creo que deberíamos estar más atentos a todo lo que está pasando, que quizá sea lo más grave que está ocurriendo. No tanto, no me gusta ser catastrofista, grave en el sentido de que nos va a provocar muchas historias intensas para prepararnos a algo muy importante que viene. Sin duda. Y ellos lo decían y están preparados para ello. O sea que atentos, que ahí va a haber muchas cosas, uh-huh, también. Miguel, ¿cuándo fue tu primer acercamiento real al mundo del misterio? ¿Cuál fue ese primer contacto real que dijiste, este es mi camino? Tenía 2 años. ¿2 años? Sí, o menos. Uh-huh. Vivía en Sudamérica, tenía una ama de cría negrita que, uh-huh, me daba el pecho de vez en cuando. Uh-huh. Y yo, como decía, era muy travieso, ¿no? Volvía locos a mis padres. Entonces salía corriendo y cuando ya no me quería dar el biberón y tenía hambre, pues de repente miraba el biberón y el biberón se movía solo por la mesa, ¿no? Uh-huh. Y si viera esa villa negrita como salía corriendo y decía, este niño está endemoniado. Y salía corriendo por la casa y decía que no quería estar conmigo. Uh-huh. Después me di cuenta de que, bueno, que pasaban cosas. Era capaz, cuando estaba en el colegio, el primer colegio que tuve cuando era un niño, de que veía el aura del maestro, de las personas, y le decía, mira qué aura tan bonita, qué luz tan bonita, yo no sabía que era el aura, tiene el profesor hoy. Y entonces, bueno, empezaron a darse cambios en mí hasta que me di cuenta que había cosas que debía investigar. Por eso me metí un poco en este mundo. Pero he de decir que el mundo del misterio, en mi caso, me ha acompañado desde el principio de mi vida. Desde los primeros años me pasaban cosas y ahí estaba tratando de saber qué era. Y luego quise contárselo a los demás, por eso me hice periodista. Por lo que nos cuentas, aquí en Voces del Misterio, lo que me estás describiendo es un niño indigo, esto que está tan de moda ahora entre los pediatras, ¿no? Esa nueva era de niños que tienen capacidades mayores que las nuestras, ¿no? Yo no sé si era un niño indigo ni un poco, se puede decir tacos hasta ahora, un poco mamón, un poco sinvergüenza. Sí, seguro que era indigo, no lo sé. Qué bueno. ¿Y tu primer contacto de radio ya fue en esa primera cadena que nos dijiste, ¿no? A los 13 años yo en mi casa ya tenía tanta pasión por la radio, tanta necesidad por hacer radio, que me monté en estudio y hacía programas de radio que escuchaba evidentemente yo solo. Uh-huh. Después de mi primera conferencia, cuando tenía 13 años también, en un colegio de monjas, imagínate, hablando, uh-huh, sobre ovnis, sí, algo que todavía no entiendo cómo pudimos hacer más del tiempo. En un colegio de monjas hablando de ovnis. Sí, yo no sé cómo me invitaron, yo no sé, bueno, las niñas eran chavalitas jovencitas, súper encantadas, uh-huh, con el tema. Las monjas no tanto, aunque al final he de decir que alguna se me acercó y me felicitó por lo que estábamos contando, ¿no? Sí. Ahí fue cuando empezó un poco toda la historia. Después ya el primer programa lo hicimos en, como te digo, en Radio Verena Española, tenía, pues era 87, uh-huh, y ahí arrancamos. Uh-huh. El primer programa se llama Nueva Generación, estuvimos 5 o 6 años haciendo ahí este programa. Uh-huh. Como te digo, el primero que se hizo de todos estos temas en España, era muy curioso porque teníamos amenazas de bomba cuando no querían que tratáramos ciertos temas. De repente había una censura increíble, teníamos un policía siempre ahí en la emisora que decía, este tema no se puede hablar, teníamos que pasar los guiones por censura, Algo que la gente ahora le sonará súper extraño, ¿no? Pero bueno, no te creas, ¿eh? No te creas. Hay veces se dicen cosas y hay otros que responden bastante mal. Yo recuerdo que tenía que ir, ¿sabes?, a la censura todos los... Por lo menos los viernes también, viernes y sábado. Y ahí cargado con mi guión me iba al Ministerio de Ministerio de Turismo e Información, recuerdo que se llamaba, sí, en la Castellana, presentaba mi guión y esperaba aquí un señor con gafas, con muy mala leche y con cara de mal genio, a probar lo que íbamos a contar. Sí. De repente me borraba un montón de cosas y yo muchas veces no le hacía caso, pero empecé a hacerle caso porque de repente, pues eso, teníamos un policía, un gris, como se decía en aquel tiempo, en la puerta de la emisora y cualquiera se la jugaba. Madre. Aunque se la jugábamos muchas veces. Qué aventuras, Miguel. Sí, qué grandes, tiempo, ¿sabes? Qué grandes aventuras. Qué grande es la democracia, Dios mío. Sí, no lo sabemos bien, no sí, lo sabemos bien. Qué grande es la democracia, esa libertad de expresión que tú dices, muy está claro. Miguel, revisando esto que llamo yo la revista del corazón del misterio, que son, para mí son los foros, leía que a Miguel Blanco, uno de sus viajes, creo que ponía a Haití, le pasó algo muy extraño que cambió tu vida, que fue un antes y un después. Bueno, Haití es un país, yo lo he visitado en 6-7 ocasiones, espero no volver a hacerlo más, la verdad, porque es un país tremendo, de los más duros que he visto en mi vida. Ya no sé si está lleno de misterio, y no solamente misterio, sino cosas muy, muy raras. Ahí tuve la oportunidad, yo iba con un equipo de televisión, queríamos grabar cosas de vudú, estaba haciendo un documental para la televisión, y encargaron a un brujo, que era uno de los brujos más importantes de la isla, que nos acompañara para buscar lugares donde hicieran rituales de vudú. Entonces, mientras yo iba con él, el equipo se quedó descansando porque entrevistamos por la tarde al presidente de la nación, que lo acaban de nombrar. Veníamos del Amazonas, estábamos como 3 meses viajando por todo el mundo. Y yo me fui solo para ver a este individuo y era un tipo muy extraño que de repente me decía en el coche de vez en cuando: Miguel, ¿quieres ver un diablo? Y yo decía: tío, déjame tranquilo, venimos a ver si conseguimos grabar en vudú, que es lo que me interesa, ¿no? Y el tipo insistía con la historia, ¿no? Tanto insistió que en un momento determinado me hizo comprar una serie de cosas que pensé que eran, no sé, para él, una botella de ron y otra serie de cosas, y paramos en un sitio, y cuando estábamos allí ya, dijo: aquí es donde vas a ver al diablo, es donde está mi primo es el que tiene el diablo en este momento, y ya verás qué cosa tan increíble. Dije: bueno, ya que estoy aquí, vamos a ver qué ocurre. Entramos y, bueno, pasaron un montón de cosas, había una caja, empezó a moverse la caja, dentro de la caja empezó una voz a hablar, una voz que, sin conocerme, empezó a decirme cosas en un perfecto castellano, cuando nadie de los que estaban allí hablaba castellano. Profetizó, adivinó primero cosas de mi pasado y me dijo cosas de mi futuro que las clavó. O sea, nunca he visto a nadie tan preciso diciendo cosas, lo pude averiguar tiempo después. Y en un momento determinado dije: quiero verlo, ¿no? Me dijeron que era un diablo muy violento, que había pactado con él 7 años de bienestar a cambio de que el diablo los ayudara. Y dije: quería verle, ¿no? El diablo de vez en cuando me preguntaba si yo tenía enemigos. ¿Estás casado? ¿Quieres matar a alguien? ¿Vengarte de alguien? Y yo: no, mira, afortunadamente ni estoy casado ni tengo malos rollos con nadie, lo único que quiero es verte, ¿no? Él me decía que, bueno, que había una forma sencilla de hacer magia, una magia que cogía, preparaban allí una serie de ungüentos y de cosas, me daban una cajita, yo lo llevaba a mi país, esa cosita la metía en el coche de la persona que quería que desapareciera, y de repente, pues, ocurrió un accidente y, como decían, la magia es la magia, nadie va a saber lo que ha ocurrido. El caso es que me interesó tanto ese asunto, como te digo, que dije: quiero verle, quiero verte, era lo único que me interesaba. A él le extrañaba que un blanco como yo quisiera verle. Por fin pudieron destapar la caja aquella donde estaba y me encontré con un ser increíblemente extraño que nunca más en mi vida he vuelto a ver. Una especie de enano de 1,50 m de estatura, de color blanco, increíble. Los blancos en Haití somos gente... De hecho, te insultan por la calle diciéndote blanco, como una forma eso, ¿sí?, de reflejar el odio que sienten por todo el daño que la gente blanca les ha hecho. Y de repente, pues, estuvo durante un tiempo, y le vi cara a cara durante 5 o 6 minutos, y era el tipo más extraño, el ser más extraño que yo he visto. Las pruebas que yo tengo de que aquello era auténtico y real es que me dijeron que podíamos grabar un ritual de vudú en el que... de magia negra, sí. Vudú es una religión, no tiene nada que ver con la magia, sí, que han inventado los americanos. Que podíamos grabar un ritual donde sacrificaban un niño pequeño. De hecho, en determinadas partes de la isla, en aquel tiempo, en Semana Santa, en Navidad, los niños desaparecían, los niños pequeños, y los padres no los buscaban porque sabían que terminarían en algún ritual de sangre. Y me dijeron que por 10.000 pesetas, 60 euros al cambio, podría filmarlo, grabarlo con las cámaras. Evidentemente nosotros nos negamos, pero al ver a qué ser tan increíble que yo he visto, yo llegué a ofrecer 500.000 pesetas, que para ellos era una fortuna para poder vivir 5 generaciones, ¿no? Por lo menos. Entonces los 2 brujos que había, Aguilín y su primo, me dijeron que sí, que por ellos sí, pero que tenían que preguntarle al diablo porque era una cosa de religión. Uh-huh. El diablo no se dejó filmar y para mí eso es una prueba bastante auténtica de que era cierto. Y la segunda prueba es que 6 años después, curiosamente 6 años después, regresando de Haití, curiosamente de Haití, me vino esa enfermedad que él me había profetizado y todas las cosas que me había contado, con lo cual le tuve mucho respeto a ese ser. El libro, de hecho, que publicó, que sacó Fernando Jiménez de Oso en su colección, sí, me anunciaba como el único hombre blanco que había visto al diablo. Era una pequeña mentira porque me contaron que lo había visto un americano también, pero que fue tan imprudente hacer una fotografía que al parecer el diablo lo fulminó. Y de hecho pudo corroborar que en Haití, en esa época que me había dicho Gelín, había muerto un fotógrafo americano en extrañas circunstancias. No, no sé si se lo mataría el diablo, pero por si acaso, yo me ando con mucho cuidado. Pues no, no vuelvas. No, de hecho, no, cada vez que tengo que ir unas pesadillas tremendas, espero no tener que volver o no voy a ir nunca o no mucho tiempo. Claro. No vuelvas porque te queremos oír pronto. ¿Cuándo empiezas? ¿Cuándo empieza el primer programa? 5 de septiembre, sábado, 5 de septiembre a las 2 de la mañana en principio. ¿2 de la mañana? De 2 a 4 habrá cambios de horario, de 2 a 4 y dando mucha, fuerte, mucha caña, vamos a ver. Empezáis fuerte. Con invitados increíbles, con un programa que ya tenemos cerrado, que hemos medio visto ahora, para hacerlo en la Gran Pirámide de Egipto. Estamos tratando de sacar los permisos para dentro de poco y un montón más de aventuras en la nueva etapa del Espacio en Blanco, que va a ser increíble. Perfecto. Miguel, ya para despedirte, sé que tienes algo de prisa, te concedo esta placa honorífica de Voces del Misterio, esta placa imaginaria con esta bolsa llena de regalos imaginarios, pero que van de todo corazón por ser uno de los grandes padres del misterio. Y yo le agradezco mucho, y ahora ya no me deis envidia, antes me deis envidia porque hacer radio dentro de poquito me quedaré esa espinita y compartiré con vosotros ese misterio, ese mundo nuestro que nos apasiona. Muchísimas gracias, Miguel. Ha sido un gran placer tenerte en Voces del Misterio. Para mí también. Un abrazo, espero que se repita. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. No veo venir ningún caballo a lo lejos, ni veo su melena al viento. ¿Dónde estará José Manuel? Por Dios, ¿dónde estará? ¿Se habrá ido con Miguel Blanco a ver el demonio Haití? No sabemos. A mí me ha dejado una nota. Vamos a verla. ¿Cuál es la nota? Viene cerrada en un papel lacrado. Sí, nos vamos a un sitio extrañísimo. Daroca y Zimbaya. ¿A dónde nos lleva este tío? Hoy, en nuestras rutas del misterio, viajamos a Aragón para visitar los corporales de Daroca y Zimbaya, ya que en la localidad de Zaragoza, en la localidad zaragozana de Daroca, podremos hallar una interesante reliquia, que aunque no es exclusiva de este lugar, sí despierta la atención de fieles y curiosos. Y es que la creencia de que las hostias consagradas llegan a adoptar las características del cuerpo y la sangre de Jesús se ha convertido en una tradición muy arraigada dentro del cristianismo. La fachada de la Colegiata de Santa María, conocida como la Colegial, se puede contemplar lo que se ha dado en denominar el milagro de los corporales, que tiene origen en el año 1239. Tras esta fecha, fenómenos similares relacionados con las hostias consagradas se extienden por toda Europa y por otros puntos de España. Para conocer qué fue lo que ocurrió, debemos viajar primeramente a Valencia, que por aquella fecha había sido arrebatada a los musulmanes por Jaime I el Conquistador. Según cuenta la tradición, Ante la nada remota posibilidad de un ataque de los musulmanes, el rey Don Jaime envió a Berenguer de Entenza para que guardase un promontorio no lejano a Luchente. Entenza entendió que debía realizar una misa al aire libre antes de entrar en batalla, en caso de entrar en la misma para que sus hombres estuviesen reconfortados. Para ello encomendó los preparativos a Mateo Martínez, un sacerdote de la localidad de Daroca. Se dice que tuvieron el tiempo justo para escuchar misa, ya que se produjo el ataque contra los cristianos. Mosén Mateo decidió en ese momento esconder las 6 hostias que había sobrado de aquella misa. Decidió envolverlas en un paño o corporal, escondiéndolas con posterioridad bajo las piedras. Y es ahí donde, según cuenta, ocurriría el milagro. Tras la retirada de los atacantes, el sacerdote buscó el corporal, pero al abrir el paño, cuenta la tradición, las hostias se habían transformado en carne y habían sangrado. El pañuelo quedaron 6 manchas circulares de sangre que se corresponden con cada una de las formas sagradas. Fue entonces cuando se produjo una disputa entre los batalladores, ya que todos querían hacerse con la reliquia. Incapaces de llegar a un acuerdo, dejaron que fuese una mula la que decidiera. El animal llevaría el lienzo sobre su lomo y el lugar donde se detuviese sería el elegido. Fue en Daroca, cerca de donde hoy se encuentra la Colegiata de Santa María. En el Museo Parroquial de la Colegiata se conservan el paño y los huesos de la mula. Por las mismas fechas, la localidad zaragozana de Simbaya asistió a un fenómeno similar, aunque este en un contexto diferente. Se hallaba un sacerdote oficiando misa cuando tuvo secretas dudas sobre la presencia real de Cristo en la hostia. En este momento la sagrada forma empezó a sangrar, empapando el corporal. En la iglesia de Simbaya, hoy día, se custodian parte de los corporales, denominados como Santo Dubio, además de la sagrada forma que, según cuentan, sangró. Como dato curioso, añadiremos que Dubio significa precisamente duda. Era nuestro relato aquí, en nuestras Rutas del Misterio, en Radio Betis, en el 89.6, en Voces del Misterio. Piensa en ello. Han destrozado a la primera potencia del mundo en un par de días. Esas máquinas, esos... Y son solo los primeros, vendrán más. Planearon esto hace millones de años. Estamos jodidos. Esto es un exterminio. Dossier Omni. Miguel Blanco nos hablaba de esos contactos extraterrestres, de esa posibilidad de tener un contacto inteligente con seres de otros mundos, seres incluso de este mundo, ¿quién lo sabe? ¿Quién sabe si todavía si los tenemos aquí, si nos visitan, si nos han visitado alguna vez? No sabemos. Quizá quien lo sabe es Francisco del Toro, porque Francisco del Toro, como ustedes saben, todas las semanas nos trae esos dossiers OVNI, saca de su carpeta, de su archivo histórico, de su archivo secreto, sus expedientes X. Esta vez nos trae un caso de 1932, el caso Arroyo Molino. Vamos a verlo. Esta noche de nuevo viajamos en el tiempo a una fecha anterior al comienzo oficial de la ufología moderna, que tuvo lugar en el año 1947. Nos vamos al 8 de diciembre del año 1932, fiesta de la Inmaculada Concepción, al filo de la medianoche, en la localidad onubense de Arroyomolinos de León, a unos 100 kilómetros de la ciudad del Betis. El informe realizado por Ignacio Arnaude, que gentilmente me hizo llegar, se titula El extraordinario meteorito de la Inmaculada Concepción. Y ustedes se preguntarán por qué, tratándose de un meteorito, tiene cabida en esta sección de ufología. Escuchen y al final entenderéis por qué. Como dijimos al principio, los hechos tuvieron lugar en la noche del 8 de diciembre de 1932. Una noche lluviosa, con cielo encapotado, aunque sin el menor asomo de truenos ni tormentas. El aguacero persistió después de los extraños fenómenos. En esta plácida y acuosa noche, se divisó de repente una espectacular luminosidad, originada por una masa en forma de melón de fuego, que caía desde el cielo, precipitándose sobre la vertical de la población, pero en apariencia sin llegar a estrellarse contra el suelo. Cuando el cuerpo incandescente había alcanzado una cierta altura en la trayectoria de su descenso, la cosa fusiforme se deshizo o dividió en fragmentos, originando una ensordecedora explosión, bien distinta al conocido fragor que sigue a los relámpagos. Eran tiempos de la Segunda República. Dos meses antes, el 6 de octubre de 1932, y durante una tensa huelga general, se desencadenaron disturbios en Arroyomolinos, resultando heridos 4 guardias civiles. La agitación social en la villa era muy acusada, y el miedo y el odio se mascaban en la atmósfera. En la cárcel de la calle Grande, se asignaban una veintena de detenidos. Cuando el supuesto aerolito atronó los cielos, los lugareños creyeron que se trataba de una bomba de gran potencia colocada por los extremistas por motivos políticos, y cundió una fuerte alarma. Los que ya dormían se despertaron sobresaltados, y el pueblo en masa se lanzó a la calle presa de gran nerviosismo, preguntando qué había pasado. En la casa cuartel acechaban más de 20 guardias civiles concentrados desde la revuelta de octubre, quienes al oír el estruendo se parapetaron empuñando los fusiles en el interior del edificio, temiendo que se tramaba un atentado terrorista contra la fuerza pública. Un operario, a las órdenes del contratista Cristóbal Luque, que trabajaba en la construcción de la carretera Remollomolinos Cañadera de León, estaba sumido en el más profundo sueño en su alcoba de la Fondo de Barente, con fachada a la carretera de Fregenal, y sin recordar cómo, se encontró de improviso en mitad de la calle vestido, con las botas puestas y los calcetines en la mano. Inmediatamente después del enorme traquido, la luz eléctrica se extinguió en todo el lugar durante unos 2 segundos, luciendo a continuación con normalidad. Antonio Darnau de Campos, empresario del alternador movido por gas pobre que suministraba la energía eléctrica, asegura que no encontró explicación alguna en la interrupción del fluido, ya que ni el motor, la dinamo ni la red de cables sufrieron el menor deterioro. Las instalaciones se encontraban en aquel momento bajo la supervisión del electricista Guillermo Silva Ballesteros, quien declaró que nada normal se había registrado en las dependencias de la electrolinera panificadora San Fernando, que justificara la caída momentánea del voltaje en los conductores. La unidad motriz y el alternador continuaron funcionando sin alteraciones, y Guillermo no manipuló en esos segundos ningún interruptor ni reostato. En la residencia de Antonio Darnau de Campos se encendió la instalación eléctrica del piso alto, seguidamente de la conflagración atmosférica. Un empleado que pernoctaba en la misma planta junto con su esposa Hipólita, llamado Martín Rodríguez Garrido, más conocido como Martín el del tío Peregrino, corrió escaleras arriba hasta conseguir dominar las llamas en los hilos de cobre. En el piso bajo, el cristal de una bombilla eléctrica, que estaba apagada cuando sobrevino la detonación, resultó pulverizado en pequeñísimos trozos. Desde el inmueble del número 33, una pareja de cables conectados a un receptor de radio cruzaba la carretera hasta el casino de la acera de enfrente, donde enchufados a un altavoz habilitaban el que se transmitieran a los parroquianos, sentados en mesas de camillas con braseros de picón bajo sus faldas, las emisiones radiofónicas captadas en la acera de enfrente por el aparato del dueño de la fábrica de harinas, pan y electricidad. Ambos conductores se rompieron en coincidencia con la explosión. De los 3 únicos receptores de radio que existían por aquel entonces en Arroyomolinos, 2 resultaron estropeados por el percance sonoro y dejaron de funcionar. Al radioreceptor de Antonio Darnaude se le quemó el condensador fijo en la entrada de la antena. El doctor Diego Vélez Escasi tenía su radio apagada y no obstante al día siguiente no emitía sonido alguno. La tercera unidad pertenecía a Cornelio Fernández, que la mantenía encendida en su domicilio de la calle San Roque, y allí no se notaron perturbaciones en el momento crítico. De la estructura de la iglesia parroquial se entravió una grieta en el emboscado de uno de sus muros interiores. En la fonda de Parente se derrumbó un tabique que dividía 2 habitaciones de huéspedes, provocando la consternación de Domingo Parente, corpulento hotelero de la villa. En la pequeña factoría eléctrica ya mencionada existía bajo techo y en el interior de la nave de motores un foso seco con dimensiones aproximadas de 1,50 de ancho, 2 de largo y 2,50 de profundidad, hueco que albergaba el tubo de escape del motor, alimentado por el gas pobre generado por un gasógeno de gran tamaño, alojado en una estancia anexa y que se caldeaba con leña de jaras. y asimismo otro caño que conducía agua desde un pozo situado en el exterior. El fondo de este agujero era de roca viva de notable consistencia. A la mañana siguiente se comprobó con asombro que el piso de la poza aparecía removido y cubierto de piedra suelta, pedazos arrancados del duro subsuelo por una fuerza desconocida de tremenda potencia. Algunos de estos peñascos tenían un peso de más de 10 kilos. La onda expansiva, o lo que fuera, porque la causa de tantas anomalías no ha quedado nada clara, había sido tan fulminable y tan selectivamente localizada como para destrozar 3 metros cuadrados de recia cantera en bastantes centímetros de profundidad, intramuros de un cilindro angosto y bajo el nivel del pavimento. Y un detalle significativo, tanto en la central de energía como en la posada y en el templo parroquial, lugares donde se constataron destrozos físicos en su recinto interior, la techumbre y los muros no sufrieron el menor desperfecto. Lo mismo ocurrió en el hogar de Antonio de Arnaude, donde un platero aparador se vino abajo en la cocina con gran estrépito, ocasionando la rotura de vajilla doméstica, y se partieron también 2 cristales de la ventana que conectaba los fogones con el patio. En el edificio contiguo, una tienda propiedad de Francisco Martín Carneiro, colindante a su vez con el fondista Domingo Parente, apareció una zanja ahondada en el suelo terrizo del corral, con dimensiones de 2 metros por 1,50 por 0,50. El manto vegetal y las arcillas habían sido extraídos y se habían esparcido alrededor de la flamante oquedad. Ningún otro fenómeno colateral de carácter anómalo fue comunicado. Tampoco se comentó el hallazgo en el terreno de cráteres, socavones o posibles fragmentos del bólido refulgente. Del mismo modo, no se ha detallado el importante dato de la velocidad a la que el melón en llamas se precipitaba hacia tierra, ni su descenso fue en vertical o hizo movimientos inclinados o horizontales. En este último caso, un cuerpo que se echa encima lentamente y o zigzaguea nunca podría ser un meteorito convencional. Una de las testigos, Josefa González Vázquez, divisó en las alturas, al modo de un ovillo o bola que iba soltando muchas chispas, una especie de madeja cuyo hilo se fuera desprendiendo. Al principio creyó que era un relámpago, pues el ovillo iluminó con una poderosa luz toda la zona e incluso el interior de la vivienda. El objeto resplandeciente cayó al sitio denominado Barranco de la Morena. Benito Sánchez Márquez, conocido como Benitorro, que se encontraba en la fonda de Parente en el momento del cuasi aterrizaje del meteorito, da fe de que un camión Chevrolet albergado en el patio de la contigua posada sufrió ciertos daños. Por otro lado, los cuadros colgados de las paredes de las habitaciones del hostal aparecieron en las baldosas y se abrieron grietas en algunos muros. El testigo jura que en la fonda cayó algo, aunque no puede precisar qué. En el momento del incidente se encontraban en la camilla del comedor Domingo Parente, su esposa Pilar y 2 muchachas de servicio. Al producirse el trueno, Domingo se llevó tal susto que cayó al suelo sin sentido. Los que le rodeaban tardaron más de media hora en hacerlo reaccionar. Benitorro cuenta que en Arroyo hubo 15 mareos con motivo del estampido aéreo y las puertas de algunas casas se abrieron solas. En la misma jornada del desplome del melón de fuego sobre Arroyo Molinos de León, hacia las 6:30 de la tarde, 5 horas antes del espectáculo celeste en Arroyo Molino, la solemne procesión anual de la Inmaculada Concepción transcurría sin novedad por las adornadas calles de Galaroza, localidad de la misma provincia de Huelva, en la Serranía de Aracena, con 2.600 habitantes y distante solo a 29 kilómetros de Arroyo Molino. De repente, los numerosos fieles que caminaban despaciosamente las 2 filas del cortejo religioso contemplaron atónitos en el cielo una pelota grande del color del fuego que giraba y parecía que iba dando vueltas. El fenómeno lumínico se desplazaba lentamente, a tal punto que a algunos devotos les dio tiempo de ahumar cristales para observarlo mejor, lo que indica, por otra parte, que el objeto esférico despedía un fulgor muy intenso. Esta observación multitudinaria ha sido detallada por Rosa Rodríguez, quien explica que la pelota encendida la vio toda Galaroza. No deja de ser interesante la coincidencia de ambos fenómenos tan inusuales y llamativos en 2 enclaves distantes a unos 15 kilómetros de línea recta, y separados tan solo por 5 horas en el tiempo. ¿Cuál fue la naturaleza y origen del melón ardiendo de Arroyo Molino y del balón en candela de Galaroza? ¿Hubo alguna relación entre ambas exhibiciones? Si el cegador ovillo que se deshilachaba sobre Arroyo Molinos era un cuerpo natural en caída libre, originó una sarta de efectos electromagnéticos y físicos harto singulares, difícilmente explicables. Y la naranja ígnea escoltando a pasos de tortuga el rosario mariano de Galaroza, que sepamos no cabe asimilarla a ningún suceso de la naturaleza ni artefacto alguno de la aviación de la época. El segundo intruso aéreo, sino también el primero, es a todas luces lo que 15 años más tarde se bautizaría como objeto volante no identificado. Y siendo el melón celeste tan cercano en el tiempo y en el espacio a la esfera rodante de la pura, Ello hace sospechar que existió una vinculación natural entre ambas sorprendentes efemérides, de las que se habrán perdido muchas pistas por haber tenido lugar 70 años atrás. Si algún testigo de Arroyo Molino declarase que el melón quemante se descolgaba en el aire con lentitud o sin seguir una trayectoria recta, sabríamos a ciencia cierta que tanto en Galarosa como ahora después en Arroyo Molinos de León se desarrollaron en la atmósfera onubense misteriosos acontecimientos que años más tarde se llamarían objetos voladores no identificados. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vozesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Noticias de arqueología y ciencia en Terra Antiquae. Qué bélicos entramos, ¿no? con esta sección, porque ahí tenemos a Jorge Medina, ¿eh? Que es nuestro historiador por excelencia, nuestro historiador, como teníamos José Luis Santos, que nos hablaba siempre de la historia antigua. Jorge Medina nos habla de una historia más reciente, bastante reciente esta vez, ¿no, Jorge? Sí, la verdad que no nos vamos a quedar mucho en el tiempo, bueno. Tú que tenías 12, 13 años, ¿no? En 1808, 12 o 13 años. Sí, no, 6. Tenía 6 años. Además, si recuerdas, en ese mismo cumpleaños te invité a ti también. Sí, sí. Además, esa que era tu tercera o cuarta reencarnación, por cierto. No, la tercera. La cuarta vino al final del siglo XIX. Ah, sí, porque a ti te mataron en la batalla de Bailén, que es precisamente de lo que vamos a hablar ahora. Efectivamente. Vale, muy bien, muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, simplemente. No digas porque simplemente, que murieron muchos, hombre. Se ha conmemorado el segundo centenario, sí, de esa batalla que, por así decirlo, cambió la historia, digamos, de la conquista europea por parte de Napoleón. Uh-huh. Digamos que fue la primera vez que, hablando coloquialmente, se le hizo morder el polvo a la Gran Armée, como era conocido el ejército napoleónico. Jorge, vamos a darnos una fotografía de la España de 1808, en preciso momento antes de que empezase la batalla de Bailén, o justamente cuando iba a empezar. Haznos una pequeña fotografía de qué era España y qué pasaba en ese momento. Muy bien, pues digamos que la España de comienzo del 19, una España evidentemente rural, evidentemente agrícola, con muy poca industrialización, con un rey que le gustaba más la cacería, que era Fernando IV, más la cacería que... Fernando IV, el escondido, ¿no? Exactamente. El escondido, digamos, no dio la cara. Fernando IV, que digamos que el hombre, pues, hombre, no quería. No quería ser rey. Fernando VII, no, Fernando Sedas. Creo que me había hecho un pequeño lío. No, el padre de Fernando VII, no recuerdo, sí, a mí, sí. Fernando IV no podría ser. Pero bueno, el padre de Fernando VII, ahora mismo no recuerdo el nombre, era, evidentemente le gustaba más la cacería y No era un hombre que le gustara mucho gobernar, que le gustara mucho decir lo que había que hacer en el país. Uh-huh. Sin embargo, tenía a su mujer, que se había buscado un hombre que, digamos, le alegraba la vida, por así decirlo, que era Godoy, que ese hombre sí le gustaba gobernar como quisiera el país. Uh-huh. En esas circunstancias políticas, como hemos dicho, una sociedad evidentemente del antiguo régimen estamental, donde la Iglesia tenía un enorme poder, y con la curiosidad de que estaba emparentada con la familia, la monarquía francesa, que también era de la Casa Borbón. Uh-huh. Como ya saben los oyentes, los Borbones en Francia fueron pasados por la guillotina a causa de la Revolución. Y ese gran general europeo, que era Napoleón, que veía en la monarquía, en la trifurca interna que había dentro de la monarquía española, una forma de medrar y conseguir sus objetivos, que era evidentemente pues conquistar la península ibérica e impedir que Inglaterra, que era el centro de sus ambiciones, tuviera tanto poder marítimo, tanto poder en el mar como tuvo, y como la historia nos enseñó que no pudo nunca arrebatarse. Una batalla con unos preliminares donde Andalucía tuvo una gran importancia, porque bueno, juntas como las juntas provinciales de Andalucía o yo qué sé, el cuartel general en Utrera, ¿no? Uh-huh. Además se produjo un hecho muy muy curioso, que se hicieron reclutamientos forzosos, levas forzosas a todo aquel que pudiera empuñar un arma. Uh-huh. Pero con la característica de que hubo aproximadamente entre unos 25 y 30 mil voluntarios. Okay. O sea, gente que de diversa clase social, que se querían apuntar para defender su forma de entender la vida, defender su país, que al fin y al cabo era eso, digamos, era la lucha de esa Francia ilustrada, de esa Francia que quería cambiar Europa, que de hecho, bajo mi punto de vista, sí la cambió. Nada fue igual después de Napoleón en Europa, y consiguió, digamos, esa llegada del invasor consiguió aunar al pueblo andaluz, en ese caso, o Andalucía, gran parte de los pueblos de Andalucía que quisieran defender esa idea de España, y defender evidentemente contra el invasor francés. De hecho, hubo entre 25 y 30 mil voluntarios, se rechazaron unos 10.000 aproximadamente, pero quedando cerca de 20 mil voluntarios que se unieron al ejército profesional, y que fue realmente el que paró a la gran armada, al gran ejército napoleónico. Un rey también, Fernando VII, un rey que la verdad que no tuvo, pasó por aquí sin pena ni gloria, no llegó ni al año de gobernar. Empezó el 19 de marzo de 1808 y terminó el 6 de mayo de 1808. O sea, un rey que no nos valió para nada, no supo dar la cara. Yo creo que tenía miedo a Napoleón, ¿no? ¿Perdón? También tengo miedo a Napoleón. Bueno, yo creo que lo que pasa es que hay la lucha interna entre el padre y el hijo, a eso unido la ambición de poder de Godoy, los tratados que se firmaron entre la monarquía española, la monarquía Borbón y Napoleón, de tal forma que fue el último rey Borbón, de hecho, uno abdicaba en uno, otro abdicaba en el otro, y al final el que se salía beneficiado era el propio Napoleón. Es decir, que se vio claramente que ninguno de los dos tenía ese espíritu, tenía una idea clara de lo que quería hacer con España, y sin embargo sí la tenía, sí tenía una idea clara de lo que quería hacer. Si alguien tenía una idea clara de lo que quería hacer, en este caso era evidentemente Napoleón, que lo consiguió, o por lo menos lo intentó. Otra cosa es que lo consiguiera. Claro, decía que bueno, fue el último rey Borbón. No quiero decir que terminase ahí la dinastía Borbón, sí, digamos, sí, sino que fue ahí donde se partió, porque bueno, ya empezó el hermano José Bonaparte, sí, sería rey durante... Que esa es la verdadera consecuencia de esa guerra, de la guerra de Bailén, ¿no? Sí, hombre, digamos en la guerra de Berlín, en la batalla de Berlín, lo que ocurre es que por primera vez se le vence al ejército francés. Uh-huh. O sea, un ejército poderosísimo, cohesionado ideológicamente con una misma idea, es abatido por un ejército español formado por oficiales de origen suizo, como era Teodoro Reding, con un general con la idea muy clara y que sabía perfectamente cómo combatir, que era el general Castaño, con una forma de combatir muy curiosa en la que se mezclaban los elementos profesionales del ejército junto con los voluntarios, con lo cual había esa enseñanza sobre la marcha, uh-huh. enseñanza rápida entre aquel que llevaba muchísimos años en el ejército y el que entraba de manera voluntaria para ayudar en la batalla, la ayuda del pueblo de Bailén, que evidentemente después de una batalla pues iban para acabar con la vida de los franceses moribundos y evidentemente robarle absolutamente todo, la temperatura, tenemos en cuenta que fue 18 de julio de 1808 en una zona como Bailén en la que durante el mes de julio los que hemos estado por la zona sabemos que aprieta el calor de lo lindo. Incluso podríamos decir, Jordi, que fue una de las primeras batallas del agua. El control del agua fue fundamental. El control, de hecho, se sabe, y hay testimonio de escaramuzas por dominar una noria, dominar un venero en el que poder aprovisionarse de agua. Es decir, fueron muchos factores que, evidentemente, los que conocían el terreno supieron jugar con ellos y también, en cierta manera, como suele pasar con los grandes imperios, la prepotencia a veces de sus generales y de esa idea de grandeza que lo llevan a lo más alto, pero que en ocasiones le hacen cometer errores que no debían cometer y que normalmente se suele pagar, como fue el caso del general Dupont, que era el que dirigía las... Uh-huh. La fuerza francesa. Uh-huh. Yo no sé si debería decirlo, pero no sé si sabes, Jorge, ahí entre en mi despacho, entre cosas raras que tengo, porque tengo cosas raras, tengo una lanza bayoneta de la Gran Independencia. Curioso. Sí, y fue encontrada aquí en la Sierra Norte de Sevilla. Bueno, no sé cómo llegó a parar ahí, la verdad que no sé cómo llegó a parar ahí. Tampoco voy a contar cómo llegó a parar a mi casa, porque es más largo de contar. Pero bueno, Jorge, ¿alguna cosita más? ¿Nos queda un detallito más por contar? Pues bueno, hombre, sí, como comentaste en mente que uno de los generales de los la fuerza más importante de la tropa francesa fue evidentemente hecha prisionera y llevado a la isla de Cabrera, en la que gran parte de los prisioneros murieron pues, en esa isla casi desértica. Lo de Cabrera fue un crimen, o sea, sí. Ríete de Guantánamo. Sí, o sea, ríete de Guantánamo. Por eso muchas veces cuando se, ya para terminar, cuando se habla alegremente de hechos actuales como la mayor, si miramos hacia atrás, Jordi, uh-huh. si el problema es que se mira hacia atrás, se ven auténticas atrocidades. No aprendemos, de la historia. Es que no aprendemos. Uh-huh. Cerca de 14.000 hombres que murieron, pues casi el 60%, ¿no? Sí. Fueron liberados en 1814. Claro, es que fue, España tenía unos, bastante, ¿no? ¿Cuánto eran? 5.000 o 3.000, ¿no? Una burrada de franceses los que... Sí, sí, no. En teoría, aproximadamente entre 10 y 14.000. Sí, bueno, por ahí. Digamos que con las cifras siempre... Uh-huh. Pues, claro, teníamos un problema, los teníamos, pero no sabíamos qué hacer con ellos. Las cárceles, entonces, ¿qué hacemos? Podíamos pues, Cabrera, pues venga, una cárcel natural, pues una isla, Cabrera. Los mandamos allí en barco, los bajamos y que se busque la vida. O sea, allí en Cabrera no había nada. No, absolutamente nada, una isla de la. No una, había, de nada, la ahora hay un cuartel militar. No había nada. Y bueno, se empezaron a quejar, hay pobres estos franceses, tal y cual. Sí. Bueno, pues vamos a hacer algo por ellos. Y les mandaron a varias prostitutas, no sé si fueron 5, pues para 15.000 o 14.000, pues imaginaos, pobre, no sé, es horroroso. No. Y 5 prostitutas y un cura. El cura, pues imagino que se lo comieron unos 2 días, porque otra cosa no harían. Y las prostitutas encima iban infectadas de sífilis y otro tipo de enfermedades, o sea, que aquello fue horrible. Digamos que... Eso lo hizo España, ¿eh? Yo creo que en la atrocidad de Jordi no hay nacionalidad. Igual que también, imagino que estarás conmigo, que los franceses pues cometieron aquí los mayores asaltos y robos que de patrimonio histórico que nunca más encontraremos, ¿no? Sino que se lo llegan los huesos de Cid. No podemos decir, pero fíjate, mira, digamos, aquí sobre el hecho de la guerra de independencia podríamos llevar hablando programa y programa. Por ejemplo, esas atrocidades de la obra de arte, el bombardeo de Wellington sobre los telares de Béjar, sí, para evitar, digamos, la competencia con las telas hechas en Inglaterra. Una de las razones por las que enervó profundamente al pueblo fue la entrada en Córdoba, sí, y digamos que le dieron vía libre a todos los soldados franceses para que arrasaran con la ciudad cordobesa. Lo mismo hicieron con Jaén. Es decir, que cuando hablamos de palabra guerra, pues evidentemente es la independencia, guerra, pues ahí todo vale. La entrada de Córdoba, me acuerdo yo que hay un, no me acuerdo cuál era el bandolero, pero uno muy conocido, que cuando acabaron con los franceses llegó el bandolero aquí como si fuera bueno, el mejor del mundo, y se lo cargaron a madre dentro de la plaza. Evidentemente, una de las razones que afirman los estudiosos de este episodio histórico es que el general Dupont no pudo avanzar lo suficientemente rápido con sus tropas porque... Por estas guerrillas, ¿no? No, porque el botín que se llevaba parece que era... que pesaba. Ah, sí, claro. Sí, claro. Parece que era un poquito pesado. Sí, no, se ocuparon de llenar las arcas. Mira, te voy a dar un dato, yo ahora estoy... No lo tendría que decir, pero bueno. Yo ahora estoy haciendo una investigación en un monasterio del norte de España, en la zona de San Sebastián. Uh-huh. Y ese monasterio, en cuestión de 50 años, fue asaltado... No llegó a 50 años, 30 años o así. Fue asaltado, está muy cerquita de la frontera con Francia, fue asaltado por los carlistas 2 veces y por los franceses 9 veces, buscando una espada de plata. Sí, cuando iban, la espada de plata resulta que estaba enterrada en se supone que está enterrada junto a un marqués y no la encontraban. Pero bueno, ya que no la encontraban, pues se llevaban todo lo demás. Horrores. Sí, no, en la famosa frase, ya que estamos aquí... Entre eso y lo que vino después de la guerra de la independencia, ¿no? Pues esa... Sí, no, la atrocidad. Había que las arcas del Estado estaban muy vacías y había que quitar muchas cosas por ahí. Bueno, ya hablaremos otro día. También están por ahí los de Saboya, que tuvieron un papel un poco extraño, ¿no? Un mandato con un solo rey, Amadeo I, que bueno, ese no, yo creo que no lo conoce mucha gente. Conocido en la época como la pompa de jabón, sí, por lo poco que duró. Sí. Le digo, vamos a hacer un monográfico de Amadeo. Necesito 3 minutos. No, pero bueno, 2 minutos me dicen por aquí. Vale. Jorge, muchísimas gracias por estos momentos tan buenos de la historia. Además, que es un auténtico placer. La semana que viene, más, ¿no? Sí, la semana que viene vamos a hablar de un tema y yo creo que tiene mucho que ver con toda la temática, la temática tan apasionante que tratáis ahí en Voces del Misterio. La de la cocina, ¿no? ¿Te refieres? Sí, exactamente. Ah. Las recetas culinarias del pavo real en el siglo XIV. Pues mira, un dato voy a dar. Hace poco murió... Hay un libro por ahí que se llama Las 1000 mejores recetas de cocina. Sí, ¿verdad? Sí. Pues hace muy poco ha muerto la autora. La autora, exactamente. Pero resulta que era el segundo o el tercer libro más vendido de la historia en España. Sí, ha vendido más de 3 millones de ejemplares. O sea, que se dice, Jorge, vamos a plantearnos algo, ¿eh? Tú fíjate cómo se hacen los huevos fritos, por lo menos. Bueno. Nos vamos. Nos vamos porque además nos vamos de Casas Encantadas ahora, Jorge. No te digo más. Estupendo, va. Entonces, vamos, voy a seguir escuchando porque tiene que ser interesantísimo como siempre, amigo Jordi. Al final me ha dicho dónde nos vemos la semana que viene. No. Pues déjalo ahí. No, déjalo en el misterio. Nos vamos a dejar en el aire. Sí. Me gusta. fastidian, ¿eh? ¿Qué pasó con...? Qué buena esta canción, como James Bond, como le gusta James Bond, tío. ¿No es James Bond? Sí. Eso, Misiones, pues sí. Bueno, ¿qué más dará? Bueno, es que yo no soy tan grande de James Bond. Yo me gusta la de las viejas de James Bond. Sí, también lleva la misma música, ¿no? Bueno, pues no, ya no digo nada más. Venga. Bueno, vamos a... José Manuel García Bautista, que es el que elige las músicas, no me matará. Pero bueno. Oye, a propósito de José Manuel, que se ha ido de vacaciones, pero nos ha dejado un relatito, nos ha dejado una investigación. ¿Han oído ustedes hablar de las combustiones espontáneas? ¿Y de los fuegos de la Roya? Imagínense entrar en una casa que supuestamente ha ocurrido un incendio. En medio de la habitación, una sola persona, sentada en un sofá. El sofá está intacto. Sin embargo, aquella persona que ocupaba aquel asiento se ha convertido en ceniza. Vamos a escucharlo. Visitamos hoy en las 25 casas más encantadas del mundo un caso espectacular que sobrecogió a Andalucía y a España. Vamos a visitar los fuegos sobrenaturales en Almería, porque en 1941 en la Sierra de Filabres, en Almería, se produjeron una serie de combustiones que continúan hoy día sin explicación. El 16 de junio, en el cortijo de Pitango, el delantal de la niña María Martínez se incendiaba de forma inexplicable. María tenía 8 años de edad y cuando pudo ver cómo una llama de tono azulada consumía los tejidos de su ropa, empezó a gritar aterrorizada. Tras sofocar las llamas, su padre la tranquilizó y la joven se tumbó en la cama. Pero ante el desconcierto de todos, el fenómeno se volvió a repetir. Una semana después, el 24 de junio, en el cortijo de Fuente del Zaz, 3 haces de cebada y centeno ardían sin causa aparente. Unas horas más tarde, en los terrenos de la propiedad de Jesús Martínez Morales, el techo de su cuadra caía derribado por el fuego, la misma misteriosa combustión que consumía la manta con la que se cubría la mujer de Alfredo Rubio en otro cortijo cercano. ¿Cómo era posible que se generaran llamas sin causa alguna? Los lugareños, atenazados por el miedo, acudieron al cuartelillo de la Guardia Civil de Purchena Macael. Los miembros de la Meremérita, tras la pertinente denuncia, recogieron los solitarios y agrestes montes a caballo en busca de una solución al enigma. No encontraron ninguna causa natural que pudiera explicar los incendios. Mientras tanto, las hoy denominadas por la parapsicología combustiones espontáneas o psicoquinesis seguían asolando los campos en torno al río Laroya. Todo un espectacular fenómeno de combustión espontánea o de psicoquinesis que recogían en periódicos como el Correo de Andalucía, en Ya o en ABC. Publicaban así con titulares impactantes como Miedo en Laroya. Una lluvia de fuego causa estragos en Almería. 300 incendios en lo que va de semana. Administración del Estado, ante el gran número de casos acumulados en tan breve tiempo, organiza un grupo multidisciplinar integrado por José Rodríguez Navarro, del Instituto Sismológico de Almería, el doctor Contreras, jefe del Instituto Minero de la provincia, el doctor López Azcona, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, Román Santamiego, meteorólogo del Ministerio del Aire, y los responsables de la estación de fitopatología Morales y Aguino. Tras investigar los hechos, constataban el 30 de junio los resultados de sus pesquisas en el siguiente informe. Del reconocimiento y pruebas efectuadas por la comisión encargada por el excelentísimo gobernador civil, puede deducirse que los sucesos no han sido originados por la actividad volcánica ni por trastornos geológicos que hayan dado lugar a desprendimiento de materias de ignición ni gases inflamables. El origen de los incendios se halla en otra explicación. Desde luego no se halla en las manifestaciones internas ni en la superficie del terreno. Tampoco cabe achacar la causa a fenómenos eléctricos ni a la ionización de la atmósfera, ni a efectos térmicos de radiaciones solares. En resumen, no hay una causa definida a la que puedan achacarse todos estos sucesos ocurridos y debe desecharse desde el primer momento todas sospechas de que hayan sido provocados por la mano del hombre. Se ha producido un verdadero pánico, obligando a las gentes a tener en las calles sus modestos ajuares y vituallas. Es de esperar que el suceso no tenga repetición. Estas conclusiones de la comisión integrada por expertos científicos jamás vieron la luz. Algo incomprensible, dado el número de informaciones que publicaban casi a diario en la prensa. Las autoridades ordenaron nuevos estudios, habían de dar una explicación a la opinión pública, y el precio fue la mentira, la vil mentira. Los trabajos fueron encargados a José Cubillo Fluers, ingeniero y jefe del Servicio de Magnetismo y Electricidad Terrestre del Instituto Geográfico y Catastral. Sus conclusiones, publicadas a nivel nacional, postulaban la existencia de un extraño gas inflamable en la zona de los incendios y declaraba que no existía peligro alguno para la población. El caso fue cerrado y, por supuesto, continúa sin respuesta. Una explicación que tampoco tienen otros casos iguales que se han desarrollado a lo largo de los años. En Galicia, concretamente en la provincia de A Coruña, entre los meses de marzo y julio de 1976, inexplicables incendios comenzaron a sembrar el terror entre los campesinos. Los responsables de la fuerza pública no encontraron la causa que producía fuegos en campos, cuadras del ganado y edificaciones. En un principio, la prensa afirmó que todos los sucesos se debían a la acción de algún pirómano. Pero varios miembros de la Meremérita que investigaban los incidentes lo desestimaron cuando pudieron ser testigos de la naturaleza sobrenatural de los fuegos, como así dejaron constancia en uno de los atestados. El fuego, decía, se produjo detrás de nuestras espaldas de forma súbita, rezaba el expediente. Otro de los acontecimientos relacionados con repentinas combustiones inexplicables, denominadas por la parapsicología como pirogénesis, tuvo y pudo ser investigado por el ya desaparecido investigador Roca Montuñola, quien en su obra Parapsicología y su fenomenología recoge el episodio sucedido durante el mes de enero de 1971 en la localidad barcelonesa de Hospitalet de Llobregat. El protagonista del prodigio fue Francisco Alemany Gómez, de 77 años de edad, que cuando se encontraba en su domicilio pudo observar cómo la ropa que había dejado en el armario comenzó a arder de forma imprevista. Uno de los últimos quiméricos lances investigados se produjo en la población valenciana de Tavernes de Valldigna. El incidente ocurrió el 20 de marzo de 1990, en el número 40 de la calle Buenos Aires. Los habitantes del inmueble llamaban a la policía local y servicios hospitalarios, ya que una de las vecinas, Sofía C.C., había salido a la vía pública envuelta entre llamas, gritando: que me quemo, son los que siempre. Sofía fue trasladada al Hospital Comarcal Francisco de Borja, ubicado en Gandía, de pronóstico grave. Según el primer parte médico oficial, presentaba quemaduras en una treintena de partes y por ciento de su cuerpo y de su piel. Presentó graves lesiones en el tórax y en el abdomen. Pero lo más desconcertante de las pruebas que se le realizaron es que ninguno de los especialistas que la trataron encontraron en ninguna parte del cuerpo restos de fósforo, gasolinas o cualquier otro material inflamable que hubiera podido generar el fuego. Durante la posterior investigación oficial de los hechos, el caso tuvo que ser cerrado. Los familiares de Sofía declararon que desde hacía varios años estaba apareciendo toda clase de fenómenos paranormales en su hogar. Se encendían y apagaban las luces, los grifos emanaban agua sin que nadie los tocase y surgían repentinas llamaradas en diferentes estancias del apartamento. Unos truculentos incidentes que fueron corroborados por parte del vecindario. Eran las combustiones espontáneas y los fuegos de la Arolla que hoy nos han acompañado en estos casos de las 25 casas más encantadas del mundo, aquí, un viernes más en Radio Betis, en el 89.6. ¿Te gustaría contactar con nosotros? ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Esta música, y me dan por analizar las músicas del programa. Esta música, la verdad que es la miedo. Esta sí sé de qué película es. Los niños del coro. Sí señor, gran película. Gran película. Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema súper atrayente. Sí. El Santo Grial, ¿no? Sí, sí, el Grial. Una de las reliquias que tienen más controversia por todo lo que se ha hablado de ella, tanto como objeto como no objeto. ¿Tanto no objeto? Sí. Madre mía, madre. María Ángeles. Muy buenas noches. Buenas noches. El Santo Grial. Santo Grial. Tela, ¿eh? Tela. ¿Cuántos libros habrán escrito sobre esto? Montones. Pero montones. Entonces lo que hemos querido hacer es recopilar toda esa información, todos esos libros. ¿Os habéis leído 2000 libros hoy? Yo tengo los dedos gastados, la gafa me la tengo que graduar dos veces esta semana, horroroso, horroroso. Y las huellas dactilares se te han borrado. No tengo. Entonces lo que hemos hecho ha sido agrupar todo y vamos a intentar explicarle a la gente que quizá lo que decía Dan Brown en su libro no era realmente la verdad, o realmente si lo era, o lo que decían otros autores, En busca del Grial, ¿no? Otra gran libro, pues si tenía razón o no. Vamos a saber realmente qué era el Santo Grial. Que responda María, que yo tengo una idea. Realmente creo que no se va a saber, pero sí que se van a aportar muchos datos y que las personas que nos escuchan pues que saquen sus propias conclusiones. Vamos a empezar por un tema, religiones, ¿no? Sí, pues. O sea, el Santo Grial tiene mucho que ver con la religión cristiana, pero quizá también con otras. Sí, porque si hablamos de Santo Grial tenemos que hablar, por supuesto, del objeto en sí, o sea, de la copa. Ese cáliz que está presente no solamente en la religión cristiana, sino en otras muchísimas religiones y culturas, de las que denominamos paganas, incluso en magia. Fíjate de que si hablamos del concepto misa, y donde aparece el cáliz, tenemos que hablar de la liturgia romana, la ambrosiana, la mozárabe, la galicana, la céltica, las regiones de Occidente, y en Oriente, las costas siríacas, bizantinas y caldeas. Todas estas culturas tienen al cáliz dentro de sus ritos religiosos, una copa, un objeto para verter allí sangre, vino, incluso agua, y realizar con él un ritual. Todo eso ocurre con un solo objeto, la copa, el cáliz, con ese objeto. No copa en sí como la conocemos, sino también plato, porque también se han descubierto copas, pero... Y fíjate de que el concepto misa se dominó primitivamente la sinaxis. Son una reunión de hermanos en los cuales pues iban a comer y beber. El término misa apareció posteriormente como el término por la palabra mesis, que significa, es una fiesta de los romanos que se celebraba pues en honor a la abundancia, a las cosechas. Y a partir de ahí se adhirió esa palabra al cristianismo y hasta ahora mismo como lo conocemos con el nombre de misas. Y si vamos a los rituales, la estructura del rito, tenemos que hablar de dos ritos. tenemos hebreo, de rito hebreo y de rito cristiano. Que suelen ser, vamos, suelen ser muy parecidos porque, por ejemplo, en el rito hebreo se hace un himno de acción de gracias o una plegaria eucarística, se hace la fracción del pan, la manducación del cordero pascual. O sea que liturgias que nosotros podemos ver si vamos a una misa cristiana. Sí, parecida, muy parecida. Mismo vemos una misa, vemos por ejemplo, pues es lo que dices tú, la fracción del pan, del cuerpo de Cristo. Sí, o vemos la pues el ritual del cáliz. Del cáliz, la acción de gracias. Exactamente. Sí, muy parecida. Sí, sí, así sí. Es. Y sin embargo, la estructura del cristianismo sería la plegaria eucarística. Eucarística. De gracias, la bendición, ¿no? Uh-huh. De tanto del pan como del vino y uh-huh. como de los creyentes que allí asisten, sí. La comunión del cuerpo, sí. La comunión de la hostia consagrada, uh-huh. y la libación de la sangre, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es esto, sí, sí, de la libación de la sangre? Pues el ofrecer la sangre a los dioses, el ofrecer el contenido del cáliz a Dios, el vino del sacramento. Exacto. Uh-huh. Un detalle, esto es importante, ¿no? Lo es de la libación, muy de la... importante, pero un detalle. Mientras que en el rito hebreo, del cual supuestamente proviene esta parte del rito cristiano, la copa se comparte con los demás, no subiendo más allá de la altura de la vista, fijémonos en cómo la sube nuestro párroco cuando hace la misa. La sube por encima de la cabeza, ofreciendo ese contenido a Dios. Si volvemos a lo que estábamos hablando anteriormente, a todas estas culturas y religiones, todos ellos ofrecen a Dios, deidad superior, arriba, en el cielo, el contenido de esa copa, menos los hebreos, que lo hacen no más allá de la altura de la vista. Eso es importante. Sí. Es importante. Es importante porque nos da un dato en el que posiblemente la cultura cristiana haya bebido de otras muchas culturas, la celta, la germánica, en el sentido de ofrecer ese cáliz hacia arriba, uh-huh. el contenido de esa copa al cielo, a Dios. Y hablando ya del cáliz en sí, un símbolo, con su simbología también es bastante importante, ¿no? Sí. ¿Símbolo de feminidad? Sí. Sí. Sí. Representa lo que es la feminidad y lo que es la matriz, el útero materno, portadora de vida, de nacimiento. O sea, es el útero. Es el útero. Que lleva la sangre. La sangre. Bueno, ya, esa es una teoría, entre otras muchas. Sí, pero en la magia entre sí ocurre así. Entre otras muchas, sí. En la magia ocurre así. Así, ¿no? Sí, sí, sí, la magia ocurre así. Hombre, es un útero que lleve vino... Es complicado. El color de vino... Rojo sangre. ¿Siempre ha sido vino? No. No, ha sido agua. Ha sido incluso leche, ha sido sangre real, exactamente. Porque date cuenta de que nosotros cuando estamos viendo a nuestro párroco en la iglesia y vemos un altar, el altar en sí cubierto ahora con ese mantel blanco, no siempre fue así. Era una mesa de sacrificio en la cual se sacrificaban pues animales y después se pasaba esa sangre al cáliz del cual bebía tanto el que estaba oficiando ese rito como los que allí echaban. Como símbolo de vida eterna. Exactamente, de inmortalidad. De inmortalidad. La sangre de Cristo. Esto me recuerda a mí a la película de Indiana Jones. Sí. Sí. Un poco, pero era el agua, ¿no? Ayer el agua de la eternidad, pero algo estaba en lo que se introduce dentro de esa copa, de ese cáliz. Vamos a ver. Los que han buscado este tipo de reliquias, este tipo de objetos sagrados, los han tenido más que por su valor económico, sino por su valor de poder. Poder, como si fuera un arma o como si fuera... Todas tienen algo. Todas, sí. Todas tienen algo. ¿No? La mesa, también al mito mesa, de la Arca de la Alianza, la ¿verdad? La mesa de Salomón. Dicen que es una ventana que te dejaría ver los siete continentes, donde está tu enemigo. Eso lo utilizaría en la antigüedad. El Arca de la Alianza sería como una bomba atómica, ¿no? Como algo que desprende una radiación tal que sería capaz de fulminar al enemigo. Sin embargo, el cáliz sería capaz de darnos la inmortalidad, que es la armadura más pesada, ¿no? Exacto. Frente en una batalla, pues sería capaz de curarnos instantáneamente, incluso darnos la vida eterna. No hacer que no muramos nunca. Y se introduce, pues, como tú bien dices, se introduce agua. Ese agua pasa, según las leyendas, a ser de un color rojizo, vino, y eso es lo que te da la vida eterna. La fuente de la eterna juventud, que está representada por el cáliz, por el grial, en este caso. Para la tradición, tanto celta como germánica, la sangre es un símbolo importante también. Es un, ¿no?, símbolo de vida, es lo que estábamos hablando, de vida, de juventud, la fuente de la juventud, la inmortalidad, el alcanzar la inmortalidad, la importancia de beber de ese cáliz para llegar a ser inmortales. O sea, que la verdad es que sí, que tiene un símbolo. Incluso quizá, también... Claro, sí. Quizás por eso se le metió tanto en la cabeza a los alemanes buscar el santo cáliz, ¿no? Sí, sí, porque ellos sabían de ese poder. Sí. La verdad es que así de claro. Así de claro. Sí, lo buscaron, así de claro. Buscaron el cáliz, buscaron el arca de la alianza... Sí. Y querían encontrar la lanza también. Sí, la lanza, que... la lanza fue lo único que llegaron a coger en... Bueno, sí, pero... no, la llegaron a coger en Viena. Cuando entraron en Viena, llegaron ahí, la cogieron, además, claro, su leyenda. Es curioso porque hoy no vamos a hablar de esoterismo nazi. Vamos a hacer un especial sobre esoterismo nazi. Quizás sea el último, el programa que enlace con la segunda temporada. Ya sabéis que no paramos este año. Pero sí haremos un programa que enlazará con la segunda temporada. En la cual habrá algunos cambios, algunas cosas nuevas, algunas cosas cambiarán, algunas cosas se pondrán, pero bueno, siempre intentaremos dar lo mejor para la audiencia de Radio Betis. Entonces, bueno, lo que les comentaba, en el castillo de Bratisburg, o este castillo que querían hacer como la catedral suya los nazis, había una sala donde tenían puestas, muy curioso, tenían... pues unos espacios determinados, con un espacio determinado para guardar la lanza de Longinos, para guardar el arca de la alianza, para guardar la mesa de Salomón. De estas tres se sabía incluso sus medidas, sus naturalezas, ¿no? Es curioso porque del cáliz era una habitación un poco con un tamaño indeterminado. Porque quizá no sabemos todavía lo que es, no sabemos el tamaño que tiene, ni sabemos si realmente un vaso es un... ¿O qué es? No, luego no adelantamos más. ¿O qué es? Sí. ¿Dónde, Jesús? Vamos a hablar un poquito de las historias del Grial, pero como objeto, como copa, ¿no? Vale. Sería en este caso. Sí, en este caso sí. ¿Dónde está el cáliz de Jesús de Nazaret? Mira, vamos tengo a... ¡Tengo un caso! Vamos a tener que empezar por aclarar a la audiencia qué es el Grial, cuál es el término Grial, porque ese término puede proceder de Cataluña y del sur de Francia, donde se designaba este como un recipiente doméstico, o sea, como un vaso, en realidad. Hay documentación, además, sí, ¿no? del año 2010, en el cual, pues, en latín medieval se habla del plural gradales, la forma francesa deriva en graal, la inglesa en grail y la española en grial. La historia dice que este fue el cáliz, en realidad, que utilizó Jesús de Nazaret para la última cena, este vaso que utilizó para la última cena, para beber vino, que simbolizó como su sangre, y por lo tanto, pues, dijo sangre de la vida eterna y sangre que sea derramada por vosotros para la salvación. Hay otra leyenda también que habla, la más famosa, que habla de José de Arimatea, que guardó en un cáliz esta sangre, la sangre derramada por Cristo durante su crucifixión, y posteriormente se dirigió con la misma a Inglaterra para crear así un grupo de personas que custodiara esta reliquia con la sangre. En esta historia también juega un papel muy importante el rey Arturo. También reforzando la historia sobre la existencia de este objeto, nos encontramos con autores como Wolfgang von Eschenbach, que fue un poeta alemán del siglo XIII, y fue el primero en asegurar que los templarios custodiaban este objeto sagrado, y lo reflejó así en la obra Percival, tras una visita a Jerusalén. Además, pues, podemos también consultar el Cretén de Troyes, precursor de leyendas y escritos relacionados con el rey Arturo, los caballeros de Tabla Redonda, y su relación con el Santo Grial, que llevó a Inglaterra, como he dicho anteriormente, José de Arimatea. Y la tradición más antigua, la leyenda más antigua, habla del siglo VII, en la cual, pues, un peregrino que viajó a Jerusalén pudo ver y tocar este objeto, que lo describió como un vaso de plata con unas asas. Eso está en todas las leyendas, y aunque parece absurdo, porque es un simple comentario de un peregrino, no se sabe la razón por la cual todavía ha perdurado en el tiempo y por la cual tanta gente cree que este señor decía la verdad. No se sabe en realidad por qué, pero sí ha perdurado durante el tiempo. Eso antes de saber dónde puede estar, para que los oyentes se sitúen, lo que es el Grial como objeto, vaso o copa que contiene, en este caso, el vino de la última cena. María Ángeles, muchos lugares de su localización, muchísimos, ¿no? Desde, yo creo que desde Nueva York, pasando por el sur de Francia en Reims-le-Château, a incluso en el mismo Valencia. Pues, ¿no? Que bueno, dicen que podría ser una de las más incluso te comento, hay una noticia, ¿sí?, muy reciente de la que ha dado la cadena SER a razón del Grial que podría estar en la Catedral de Valencia. Y dice así, y es que arqueólogos de Israel, que son expertos en lugares santos, antropólogos, historiadores, incluso Catalina Martín Lloris, que ha elaborado una tesis, uh-huh, la cual afirma tener referencia y documentos suficientes para demostrar que se encuentra en Valencia, con lo cual se va a estar aquí investigando para ver si es real. Se da casi ya por real de que el cáliz que podría estar en Valencia podría datar de esa fecha. Si nos cruzamos el charco, nos vamos a Nueva York, a la zona más metropolitana de Nueva York, sí, y ahí tenemos también otro posible, ¿no? Sí, hay otro posible allí, que supuestamente se descubrió en Antioquía, Siria, uh-huh, a principios del siglo XX, y que forma parte del Tesoro de Antioquía. Al principio se determinó lo contrario, como que este objeto podría estar falsificado, una falsificación realizada por Constantin Christodoulos en 1910. Uh-huh. Pero el museo fechó este objeto entre los años 350 y 500 después de Cristo. Con lo cual se cree que podría haber sido utilizado por Jesús, uh-huh, en la última. Los ingleses también tienen el suyo, ¿no, Jesús? Sí, los ingleses tienen el suyo, el Grial de inglés, que cuenta la leyenda que José de Arimatea, el rico comerciante, le pidió a Pilatos pues varios objetos, entre los que se encuentra pues la lanza que hirió a Jesús, el mismo cuerpo de Jesús, y el cáliz. Con el cáliz pues contuvo esa sangre, y estos objetos se lo llevó hasta Inglaterra. Concretamente se dice que en Glastonbury, eso se cree, y se puede denominar incluso vaso de Nanteos, y se cree que pudo dar origen a la leyenda artúrica sobre la relación entre Arturo y el Santo Grial. Yo tengo un libro en la estantería de mi casa que habla de los templarios, uh-huh, como custodios del Grial. No sé, creo que vendió dos o tres copias, Dan Brown, ¿no? Sí, un señor así, no sé, ahora mismo no sé qué creo. Creo recordar muy poquitas. El Código Da Vinci. Código Da Vinci, no sé. Sí, algo de Da Vinci era. Sí, algo de Da Vinci era seguro. Al final ponía algo de Da Vinci. Vamos, ¿qué tenemos del Grial de los Templarios? ¿Dónde puede estar eso? Pues el Grial de los Templarios pudo haberse entregado a los Templarios entre los objetos que fueron donados a esta orden. Me refiero a reliquias incluidas también durante 200 años, hasta que Felipe el Hermoso, rey de Francia, los acosó de brujería y los expulsó. Sí. Al parecer se llevaron a Inglaterra el Santo Cáliz, aunque algunos lo sitúan en una zona pirenaica, René de Chateau. Sí, exactamente. Famoso. Estuvimos nosotros hablando con el ya fallecido, uh-huh, Jacques-Louis Robin, ¿no? Sí, el misterio, la verdad, que de René de Chateau, un pueblo tan pequeño, que el misterio se va haciendo cada día más grande, incluso con muertes extrañas a su alrededor. Es algo increíble. Pues sí. La Patagonia. Bueno, este es el que menos base tiene, la verdad, sí. Es que, bueno, pero se está hablando mucho de él porque los argentinos, sobre todo, son los que están presionando mucho para hacer veraz esta historia. Dice que se encuentra en una ciudad subterránea, en la meseta de Somuncurá, protegido por un inmenso escudo de roca basáltica, pero ya está. Porque como está protegido con un escudo, pues no se sabe más nada de él. Ya está. Se acabó. Tan escueto como eso. Y la verdad es que, bueno, en esta historia pues pierde mucho, porque la verdad es que el Grial, desde donde ocurrió el hecho, que es el Oriente Medio, hasta la Patagonia, mucho viaje. Sí. Mucho viaje. Hombre, ¿y qué lo llevaron? ¿Los templarios en barco hasta América? Pues no lo sé. Eso daría mucho para hablar, ¿eh? Sí. ¿Qué llevaban los templarios? ¿Por qué viajar los templarios a América? Bueno, apuntarlo por ahí. Sí, lo apuntamos por una posible investigación. Sí. ¿Me pagáis el viaje para Patagonia? Ahí hay unas ballenas preciosas. Bueno, a ver qué podemos hacer con eso. Ya lo hablaremos. Bueno, otra que se conserva es la de la Catedral de San Lorenzo de Génova, ¿no? Sí. ¿De esta que tenemos? ¿Sabemos algo de ella? Sí, que se llama, la llaman Sacro Catino, y es de con lo que yo explicaba al principio, de que no es una copa, al parecer es como un plato de cristal, y que habría sido llevado por los cruzados a esta ciudad en el siglo XII aproximadamente. Se trata de eso, de un plato de cristal verde egipcio, aunque en un principio se creía que era de esmeralda, y que su forma es hexagonal, pero ya no se sabe nada más. Hasta ahí son los datos que se tiene sobre esta copa en Génova. Uh-huh. ¿Y de Ardaj? ¿Dónde está esto? El cáliz de Ardaj. Sí, encontrado supuestamente en Irlanda. Además es un vaso muy vasto de piedra que se encuentra concretamente en el Museo Nacional de Dublín. Uh-huh. Y sobre el que tampoco los arqueólogos se ponen muy de acuerdo a la datación. Uh-huh. Con lo cual, bueno, tampoco es. Pero la famosa frase de Lisbon, otra vez, de Indiana Jones, sí. La de el Grial no puede ser la copa de un pobre de un carpintero, no puede ser de oro, ¿no? Sí, sí, no eso puede sí. ser algo rico, sí. Tiene que ser de barro, ¿no? Pues sí. Uh-huh. Luego hablaremos a ver. Sí. Pues sí, a ver qué lo que es. Y nos queda una de las, imagino que habrá muchísimas más, e incluso en España podemos tener reliquias que digan que pueda ser. Pero bueno, hemos querido coger las 9-10 más importantes. Sí. Que hemos encontrado la copa de Hudson Park. Esto es propiedad de Victoria Palmer, supuestamente. La reivindicación de esta pieza ha sido hecha por parte de Graham Phillips, que sostiene que esta pieza es la que realmente sirvió a Jesús para la última cena, y la data pues aproximadamente después del saqueo de Roma por los visigodos. Y concretamente hay, como María Ángeles da una noticia sobre Valencia, sí. Este señor no es menos, y en el diario El País también aparece una noticia en la cual este señor pues sostiene... La fecha, no tenemos la fecha ahora mismo, ¿no? De la cita. No, la noticia del País no lo tenemos, no lo tenemos. Pero es muy reciente también, ¿eh? Bueno, en la cual asegura que Graham Phillips... No, lo digo por si alguna persona tiene alguna duda, que mande un correo rápidamente además. Uh-huh. Este experto, Graham Phillips, que es un experto en la saga artúrica, dice que este cáliz, que lo tiene Victoria Palmer, es en realidad el santo cáliz que José de Arimatea llevó hasta Inglaterra con la sangre de Cristo. Dice que tiene muchísimos datos, muchísima información, que en este artículo también está recogido, aunque ya tiene de sobra detractores muchísimos que están en contra de la idea de que el cáliz sea realmente ese, de Inglaterra sea el cáliz de Cristo. El único que tiene más, ahora mismo, más puntos de ser el santo cáliz es el de Valencia. Primero porque ha habido ya dos papas que han celebrado misa con él, Juan Pablo II y el actual papa. Que ya es un dato, ¿no? Que ya es un dato. Y en segundo lugar porque hay muchísimos historiadores que ya aseguran que es ese, que no hay duda ninguna. Es una copa. Poco a poco vamos a poder hacer un museo de reliquias reales. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Ha dado muchísimas vueltas, además. Ya sabéis que para el 2010 ha dicho el papa, Benedicto XVI, que vamos a poder ver otra vez la Sábana Santa. Ajá. Y que incluso se podrá hacer una nueva datación. Ya saben, aquello, las dataciones que se hicieron con la Sábana Santa no valieron para nada porque estaban contaminadas. Uh-huh. Además, ¿cierto? Lo hablábamos un día, que las dataciones con el carbono 14 inferiores a 1000 años son bastante dudosas. Sí. El carbono 14, cuanto más antiguo, más exacto puede llegar a ser, ¿no? Además de los factores externos que han podido influir sobre la síndrome, tenemos que darnos cuenta del incendio, los incendios que han sufrido, los traslados, las exposiciones, todo eso va mermando muchísimo el carbono que puede contener el lino y puede dar errores a la fecha, muchísimos errores a la fecha. La pregunta, sí. Yo creo que es la pregunta que se están haciendo todos nuestros oyentes ahora mismo. Grial, ¿sangre o...? Pues aquí entramos en la controversia. ¿Es una copa? Sí. ¿O es realmente la sangre real? Aquí entramos en la controversia que ya en su día... Jesús, a revelar los documentos... he leído bastante sobre el tema y puedo decir de que existe una gran controversia sobre esta historia. Han sido muchos los que han hablado. Sí, muchísimo, ¿no? Desde el 82 que salieron por los primeros, algo antes, ¿no? Pero el 82 donde ya aparece esa primera obra con esa gran controversia. Pero desde el siglo XII se habla de eso. Sí, sí, desde el siglo XII, historiadores y antropólogos están buscando esa posibilidad de que el Grial no corresponda a ningún objeto, sino que sea realmente, o que se trate realmente de la descendencia de Cristo y María Magdalena. Estamos hablando sangre como linaje. Exactamente. No, ya no sangre física, que sería lo que se recogió en el último momento de la muerte de Jesús en el monte Gólgota, sino que estaríamos hablando del linaje sagrado de Jesús. Exacto. Merovingios. Sí, sí, la importancia sobreguardar todo ese linaje y protegerlo. Lógicamente, ¿por qué digo esto? Pues María Magdalena desciende de una familia, de la familia de los Benjamín, creo, ¿verdad? Sí, creo recordar que sí. Y de la familia de David. Y de la familia de David procede Jesús, con lo cual estamos hablando de una dinastía de reyes. De reyes. Sí. Entonces ahí. Claro. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, vamos a empezar ya en materia. Aquí tenemos que nos dicen algo sobre que José María de Arimatea ¿no? estuvo recorriendo por ahí todo el mundo, recogió algo de sangre derramada durante el Cristo. Sí. ¿Qué nos dicen los historiadores, los antropólogos? Los historiadores, antropólogos y teólogos incluso, los teólogos por supuesto afirman de que sí, efectivamente José de Arimatea fue el que trajo el cáliz aquí a Europa. Que sea de Inglaterra o de España, ya eso es lo de menos. ¿Eso lo dicen los antropólogos? No. Lo quiero haber firmado. No, los teólogos. Ah. Porque los antropólogos y algunos arqueólogos no están tan de acuerdo con ese tema. Primero, porque algunos de ellos ni siquiera creen en la historia del Grial, del cáliz, ni siquiera creen en eso. Pero hay otros que sostienen la idea de que en realidad todo ese tumulto que se formó alrededor de Rennes-le-Château hace ya unos cuantos añitos atrás, en la cual un sacerdote que entró en una capilla casi derruida, de buenas a primeras, consiguió una vastísima fortuna. A partir de ahí comenzaron las conjeturas. Y a partir de ahí empieza la historia que trata de decirnos que posiblemente este señor estuviera guardando los documentos, que hubiera descubierto, mejor dicho, los documentos que hablarían del linaje de Jesús de Nazaret. Y que con esto chantajearía a la iglesia para así poder amasar, volver a repetir, la fortuna que tuvo, incluso reformando casi totalmente la iglesia en la que había entrado. Ahí también, María Ángeles, los seguidores del tema Rennes-le-Château, ¿no? ¿Qué piensan que ahí está? Piensan que está ahí, pero no como el cáliz, como lo que estábamos hablando antes. No es que allí se encuentre la copa, sino como bien ha dicho Jesús, quizás lo que se encuentre sea los manuscritos que tanto protegían los templarios. Digamos que está ahí escrito que la descendencia de que de ahí proviene el linaje de Jesús, de María Magdalena. Entonces eso es lo que tan aferradamente se ha querido tener en secreto y todo muy bien guardadito. Este es el gran misterio en el que al parecer el sacerdote que regentaba en el siglo XIX la iglesia de Rennes-le-Château, parece ser que está haciendo unas reestructuraciones, descubre ahí en la iglesia unos documentos. Exactamente. Unos documentos que quizá unos documentos y algo más, porque también dicen que incluso lo vio los albañiles de un cofre con monedas de oro, que quizás fue esto lo que se quedó él, pero quizá hablan de los documentos de los Habsburgo, que pudieran ser algo del linaje de los Habsburgo, muy importante también en Francia, hay que tenerlo en cuenta, estamos en una república, y bueno, no sé, vamos a dejarlo ahí, que nosotros siempre decimos que ponemos la semillita, claro. Libros de estos hay para todos los Sí, por supuesto. ¿Qué más tenemos? Según los relatos de los documentos que descubrió este párroco, dos de ellos eran pasajes de la Biblia, pero con letras añadidas, como dando un mensaje entre ellas, cifradas, en definitiva. Y otros dos datan de 1244 y 1644 y podrían contener la genealogía de los Merovingios, por ser desconocida anterior a Dagoberto II. Aunque creo que esto ya hay detractores también de esta idea. Tiene una pregunta sobre la descendencia de los Merovingios. Sí, porque al parecer la iglesia, digamos que se defiende en cierta manera diciendo que en cuanto a la teoría, la falta de datos que hay sobre la dinastía, merovingia, comenta que es falso porque al parecer desciende de Meroveo, jefe militar franco, fundador de la dinastía, con lo cual descartan que tenga que ver con los merovingios. Esto aparece en un libro concreto, ¿no? Además escrito por alguien con nombre y apellidos. Sí, esto aparece concretamente en un libro que salió en el Enigma Sagrado en 1982 y que fue escrito por Michael Bagan, Richard Lane y Henry Lincoln. Basándose en que la simbología del cáliz con la mujer, útero materno y la sangre con la vida. Y asimismo, pues asegura de que, claro, en el judaísmo antiguo era muy extraño que una persona de la edad supuesta de Jesús de Nazaret no estuviera ya casado. Es que, de hecho, podría ser incluso muy controvertido, teniendo en cuenta lo que decía María Ángeles, de que procedían de una familia que, en teoría, era familia de reyes. Y tiene que estar casado, porque con la edad de Jesucristo, es no estar casado, cuando las bodas eran en torno a los 12, 14 años, una persona de 30 y sin casarse. Se nos ha quedado el tiempo cortito. Nos hemos quedado lo mejor. Sí, señores, se nos ha quedado ahí. Vamos a, si os parece, vamos a recomendar algún libro. Podemos hablar, si queréis, la semana que viene de este mismo tema. O yo, bueno, ya veremos. Ya lo veremos. De todas formas, yo creo que hemos dado datos a audiencia para que vayan investigando, ¿no? Sí, señores. Pues vamos a dar alguna recomendación. Sí. Hay un libro que es muy, muy bueno, lo recomiendo, que es de René Chandel, Más allá del Código Da Vinci, y es de la editorial Roaming Book. Enrique de Vicente tiene algo así también, que escribió La verdad sobre el Código Da Vinci. Sí, sí, algo parecido. Más que nada para que sea un autor español. Sí, pues también lo recomendamos. Sí, bueno, también, yo sé que María Ángeles reparte dinero hasta en Tokio, Hong Por todos los sitios, todo el mundo tiene derecho. Tokio y Hong Kong. Pues sí, yo voy a recomendar un libro. Fíjate que te lo estoy enseñando, Jordi, por lo pequeñito del libro. Sí. Es muy estrechito. Sí. Y habla de los secretos de los templarios. Se leen muy rapidito. No, pero no es porque se lean rapidito, sino porque hay cosas, hay pequeños ensayos que realmente te sobran. Los que nos leemos libros todas las semanas por nuestro trabajo sabemos que hay muchos libros que sobran mucha paja y poco grano, 300 páginas, que realmente son 20 las que te dan el contenido o la cosa que dices. Este dato no lo tenía yo, no lo conocía. De verdad que a mí me ha impresionado muchísimo este libro, Los secretos de los templarios, la verdadera historia de los templarios. Es de una editorial desconocida, es una editorial Bimán con V, sí. Pero es la síntesis, y además es explicado de una forma que, de verdad, o te enteras, no hay otra. Bueno, tenemos muchos correos, se nos ha quedado el tiempo corto. Sí, me gustaría que respondiésemos, nos va a dar tiempo de responder a un audio que tenemos de la semana pasada, de Lemuria. Sí, nos da tiempo, sí. Yo creo que podría darnos tiempo. Si te parece, vamos a ver lo que nos dice este amigo, Jonathan Márquez. Sí, vamos a ver. Dice, hola a todos, soy un bético aficionado a todos los temas que hacen hacernos preguntas más allá del día a día. Este correo es en referencia al programa que se emitió el día 25, en concreto, al final, cuando hablabais sobre los paralelismos religiosos entre Egipto, hebreos y los cristianos. Me gustaría hacer un comentario sobre algunos datos que ofrecéis tomando como fuente un autor llamado Your Word o algo así. Decir que el pueblo hebreo jamás tuvo prohibido el uso del nombre de su Dios, pues durante cientos de años lo utilizaron activamente y en su vida cotidiana y por supuesto religiosa. De hecho, se han encontrado documentos sobre transacciones económicas y laborales donde aparece el nombre de su Dios, con lo que demuestra el uso diario y cotidiano que le daban. Ahora bien, en parte sí es cierto que con la aparición de ciertas fracciones del judaísmo, como la secta de los fariseos y saduceos, por ejemplo, así como el contacto estrecho con la filosofía griega de Platón, Aristóteles y demás filósofos griegos, sí es cierto que se propagó la superstición de que el nombre de Dios era tan grande, y llevado al extremo del cuarto mandamiento dado a Moisés sobre no tomar el nombre de Dios en vano, so pena de castigo, le llevó a la falsa idea, y por tanto superstición, de que el nombre de Dios no debía ser ni siquiera pronunciado, prohibiendo de manera oficial su uso. Esto llevó a que cuando se ideó el sistema de alfabetización... Es muy larguísimo. Pero lo que nos viene a decir es que os equivocasteis en algo el otro día. Que dijisteis que la palabra... los hebreos no podían nombrar el nombre de Dios. De Dios. En principio, se podría... podríamos responder de una forma a este correo diciendo de que en realidad ninguno de los textos, ni siquiera la Biblia, se hace referencia a Dios como Dios, sino se llama Yahvé, que en realidad es una especie como de enviado, el que está arriba, el que está encima. Quiero decir, aparte de eso, el Tetragramatón, como también habla ahí, que son los cuatro nombres secretos de Dios, pero me he encontrado muchísimos más nombres en la Biblia haciendo referencia a Dios. ¿Se iban a tomar tantas molestias en nombrarlo de esa forma si no estuviera prohibido el nombre de Dios? Sí, vale. Utilizaban sinónimos para no hablar del mismo nombre propio. Exacto, vale. Así es. Eso es lo que yo pienso. Vale, vale. ¿Y lo de los de 40 años de los hebreos a 400 años? En realidad sí tiene razón. Sí, nos equivocamos, dijimos habían estado 40 años son 400. En Egipto y estuvieron por lo menos 400. Sí, ahí tiene razón. O sea, nos fue un cero, yo creo que, bueno. Ahí tiene razón. El cero en este caso sí importa, pero bueno. Jesús, ha sido un placer tenerte otra semana aquí. Muchas gracias. La semana que viene más, ¿no? Sí, más y seguro que mejor. Bueno, mejor está la cosa difícil, ¿eh? María Ángeles, ha sido un placer tener la voz femenina en el programa, porque estos tienen todos una voz de machurrón. Claro, de normal. De camioneros algunos. compañero, el control técnico, Sebastián Marín. Mira qué voz me pone. Bueno, te llamaré Andrés, te llamaré José Luis y te llamaré Enrique. Pero su apellido es Marín. Yo lo llamo de tantas veces porque tiene como siete demonios dentro. Ah, ahora me lo explico. Estaba yo aquí diciendo, yo cada vez que decía nombre miraba para allá y decía, yo veo el mismo. Andrés, muchísimas gracias por el control técnico. Bueno, fuera de bromas, muchísimas gracias. Y a ustedes, pues nada, decirle que muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Ha sido un placer muy grande poderle contar cosas inquietantes o curiosas en Voces del Misterio. La semana que viene, pues más y mejor, tendremos el programa, pues como siempre, de 8 a 10 aquí en Voces del Misterio. Antes de irme, quería hacer referencia. Me dijeron que nos llamaron a los trabajadores del Betis, ¿no? Nos llamaron sicarios. Es muy curioso, ¿no? Una persona... yo mira que no me suelo meter en estas cosas, pero es que me llama la atención que el desconocimiento que tienen las personas respecto a las palabras que dicen, que no son la palabra sicario, no tienes que hacer dos carreras para saber lo que quiere decir. Sicario quiere decir asesino. Entonces, usted imagínese, quien haya dicho sicario, que no, ni lo sé, vamos, pero imagínense que eso se lo dicen a su hijo, ¿no? O a mi hijo, y que mi hijo viene y me dice, papá, que me han dicho que eres un asesino. Porque es lo que quiere decir. Sicario quiere decir asesino. No sé, que lo diga, que lo haya dicho, que lo piense y lo piense en sus propias carnes. Que le venga a su hijo y le diga, papá, ¿realmente eres un asesino? Es que lo han dicho en la radio. Piénselo. Piénselo muy bien. Nos vemos en Voces del Misterio.